8:39. Vamos a comenzar con el tema del día. Nos quedamos en el capítulo número 6. Seguimos en el, perdón, en el capítulo 11. Y nos queda el día de hoy el apartado número 6. El capítulo número 11 nos llama sobre Dios o el ego, para que tú sepas elegir entre cuál. Y el apartado del día de hoy se titula El despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a creencias. La percepción nos estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. Les leí el primer párrafo porque en estas frases la verdad está todo lo que nosotros necesitamos escuchar, aprender y meditar, ¿no? En esto se trata pues lo que hacemos nosotros día a día, ¿no? Cuando nos dice que nuestra percepción se construye sobre la base de la experiencia, es muy cierto. Todas nuestras creencias, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pensamos que está sucediendo, es en base a la experiencia que hemos adquirido, ¿no? Y esa experiencia nos va a conducir a las creencias. Y cuando tenemos tantas creencias o cuando defendemos tanto nuestros pensamientos en base a estas experiencias que nos crearon creencias, que creemos nosotros que es la verdad, entonces ahí cuando empezamos a discutir, empezamos a hacer calificativos, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, empezamos a hacer separación, empezamos a creer que las cosas deberían de ser de esta manera porque ya nos tocó vivirlas y ya sabemos lo que puede suceder y pues nos quedamos estancados con esta pequeña perspección o perspectiva de la vida, ¿no? La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. Por eso nos dice que lo que vemos es lo que creemos. Y eso es lo que quiso decir Dios cuando dice, dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán. Y también nos dice muy claro que la resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, o es cuando simplemente trasciendes tú al ego. Trasciendes y ya no lo ves en tu vida, ya no lo escuchas, estás por encima de él. Es como cuando hay niveles en competencias, ¿no? De autos y ya tú vas como a 3 kilómetros o ves una carrera tú de autos y va ya a 3 kilómetros delante de todos y ya no hay forma de que lo alcance, ¿no? Porque va siempre a esa velocidad. Así es cuando uno se siente tal vez cuando ya no tiene el ego está ya muy, muy atrás de nosotros y ya no hay manera de que vuelva a alcanzarnos, vuelva a estar en nuestra mente. Este curso de milagros es muy claro y si no lo vemos así es porque estamos haciendo interpretaciones contra él. Y por lo tanto pues no creemos lo que nos dice, así de sencillo y se los estoy diciendo tal cual está escrito. Así nos dice el libro, este curso es muy claro y si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Este libro sí tiene un enfoque cristiano, sin embargo, cuando tú ya vives pues practicando lo que te dice, las palabras sobran, lo que te dice sobra, porque ya comprendes y vives de acuerdo a lo que es tu deber, si se podría calificar, ¿no? Nuestro deber es vivir la vida, es contemplarla y vivirla, no juzgarla y atacarla, no odiarla y separarnos. No se trata de eso, se trata de contemplar la vida y vivirla. Imagínate que mucha gente pues va a un curso y te dicen, aquí te vamos a enseñar cuál es el propósito de tu vida, ¿no? Y todos, mi propósito, ¿cuál será? Imagínense, pues para llenar el propósito de cada uno, pues está cañón, ¿no? Entonces, si existe algún propósito, la vida, Dios mismo te diría, pues vive tu vida como tú quieras, pero vívela. No la juzgues. Ama tu vida. Ama a tu hermano. Ama tu mundo. Es tan sencillo y a la vez tan difícil porque nuestros pensamientos egotistas siempre nos van a decir, ¿y cómo voy a amar mi vida si tengo todos esos problemas? ¿Y cómo voy a amar el mundo? Uy, si está, mira cómo está, con todo lo que hay, toda la delincuencia, la. Vive tu vida, contémplala, amándola. Esa va a ser el recordatorio del día de hoy, ¿no? Deja que sea pues la vida la que se manifieste en ti a través de Cristo, a través de Dios, simplemente a través tuyo, ¿no? A través del Espíritu. Tú puedes percibir tu vida desde otra perspectiva. No es necesario que sigas con esas creencias que no te han pues llevado por el camino que tú quieres. Seguimos aferrándonos a cosas que sabemos que nos están causando daño, pero pensamos que así debe de ser la vida. Entonces, pues me abrazo a esas ideas, a esas creencias, aunque me duela. Y no es necesario. No es necesario sufrir. Es innecesario enojarte. Es innecesario juzgar. No lo hagas. Como nos dice el libro, Dios está contigo y nos dice, yo soy tu resurrección y tu vida, vives en mí porque vives en Dios, y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas entonces a percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque esta ya se ha consumado y se ha consumado en ti. Qué bonito esto, ¿eh? Es un círculo. En un círculo que no tiene salida, ¿no? Un círculo de amor. Y nosotros creemos que ese círculo está segmentado, ¿no? Que decimos, yo soy esto, las otras personas son esto, Dios es esto otro. Y todo está separado, segmentado, roto, ¿no? Cuando no es así, en el círculo nos dice, todos somos Dios, todos estamos unidos, yo soy parte tuya, tú eres parte mía, soy parte de Dios, Dios es parte de mí. No podemos seguir percibiéndonos separados. Si seguimos creyendo en la separación, pues nunca vamos a soltar nuestras viejas creencias, esos viejos patrones, y nos vamos a seguir preguntando, ¿cómo es posible que me suceda esto en mi vida? Y ahora, ¿cómo le hago para salir de este estrés, de esta ansiedad, de este sufrimiento, de esta tristeza? Es muy sencillo lo que nos dice el libro, y nuestra mente, pues, no le gusta lo sencillo, le gusta lo complicado, le gusta que nos digan, no, demasiado simple para ser verdad, ¿no? Tengo que escuchar algo que no lo entienda, que venga con unas palabras totalmente pues ajenas a mi vocabulario para que entonces lo pueda guardar en mi mente y comprenderlo a medias, porque le voy a dar otra interpretación y la voy a creer y me la voy a guardar en mis creencias y la voy a vivir como esa experiencia, ¿no? Entonces hacemos cosas tan absurdas, tan locas, que después nos quedamos pensando, ¿qué es lo que me dije a mí mismo para estar reaccionando así ante la vida? ¿Qué estoy creyendo que es la vida? que no me gusta, cuando la vida pues es perfecta. Todos los matices que hay, todo lo que hay en ella, todo lo que tiene vida y hasta lo que no tiene vida, pues de alguna u otra manera tiene conciencia, ¿no? Como dice el libro del Poder de la Hora, hasta la piedra tiene conciencia rudimentaria, pero tiene conciencia. Entonces, con más razón, ¿no? Nosotros como seres humanos debemos de comprender que nuestra conciencia está pura. No hay que mancharla con el odio, con el rencor, con la ira, con el resentimiento. Es muy cansado estarnos defendiendo por ideas que nosotros mismos conservamos en nuestra mente y que no nos gusta estar discutiendo, pero nos creemos esos pensamientos y nos defendemos en base a esos pensamientos que tenemos en nuestra mente. O díganme ustedes, ¿se sienten muy bien cuando empiezan a discutir con alguien? Aún así ganen el punto de vista, ¿se sienten bien? Porque si te sientes bien haciendo sentir a alguien mal, como que no concuerda, ¿verdad? Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que las has despertado con Él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. Entonces, vamos a compartirla y vamos a recordar que el Hijo de Dios está salvo. Vamos a llevar únicamente esta conciencia a la filiación, a la unión de todo. Y vamos a recordar que para Dios todo es posible y a Cristo le es dado ser como el Padre. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Con esto vamos a despertar a la redención. Hoy vamos a olvidarnos de todas nuestras creencias. No discutas con la gente, no discutas contigo mismo, inclusive no te juzgues tus pensamientos, ¿no? Porque ahí empezamos con todo. Comprendemos y dices, ah, ya comprendí, ya no voy a juzgar a nadie. Y de repente te vienen tus pensamientos. Ay, estos pensamientos, no me gustan lo que estoy pensando, la la la. Y nos empezamos a juzgar nosotros. Entonces hoy vamos a abrirnos al amor. Vamos a vivir nuestra experiencia de vida. No la vamos a juzgar, no la vamos a querer cambiar. Lo que está sucediendo es perfecto, con todos los matices, recuerden. No vamos a clasificar matices, de decir, ah, este es bonito, este es blanco, este es rosa, este es negro, este es gris. No. Vamos a abrirnos a la experiencia que la vida nos está otorgando el día de hoy, este momento, este instante presente, y lo vamos a vivir al máximo. Vámonos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 80 y nos dice, permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno. Tu problema central se ha resuelto y no tienes ningún otro. Por lo tanto, debes sentirte en paz. La salvación, pues, depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se ha resuelto. Un solo problema, una sola solución. La salvación se ha consumado, se te ha liberado de todo conflicto. Acepta este hecho y estarás listo para ocupar